con los tacones de punta. A las 5 de la tarde, pero con más calor, este martes en particular. Es el día, el programa que más calor tenemos, se puede decir. Es toda una prueba para nosotras estar acá dentro del estudio. Estamos como adentro de un baño turco. Eso que ya tenemos doble vidrio. Así que sudándola la camiseta. ¿Cómo andan, chicas? Hola, Chana. Hola, Luciana. Hola, Victoria. Hola, Vicky. Está acá en el piso, Bruno, operándonos. Así que, igualmente, nos está escuchando la gente que está... escuchándonos, sintonizándonos FM 106.3, porque en este momento tenemos internet caído, pero luego vuelve y colgamos el programa y podemos escucharlo todos en todos lados, como siempre. Vamos a tener un programa... visitado, nos va a visitar un compañero, Tito Brusone, que ha estado en Haití, y vamos a estar inaugurando una sección. Estamos como desde hace varios programas inaugurando secciones. La de hoy va a ser panorama latinoamericano, y vamos a ir tomando de a un país, y el de este programa va a ser Haití. Lo vamos a hacer cada 15 días. Así que tenemos a este compañero que va a estar compartiendo con nosotras y nosotras mismas, haciendo un poquito de análisis geopolítico de cuál es la situación ahí en esa zona del Caribe y cuál es la situación hoy en ese lugar, y también tratando de darle una perspectiva de género, por supuesto, como a todas las noticias que damos en este programa. Y vamos a dar unos saludos, así después no nos lo olvidamos. Yo a Marta Gorri, Martín, como siempre, que los saludo. Bueno, a mi madre, que no como siempre, pero la otra vez que le mandé saludos, por si acaso, me estaba escuchando. ¡Qué bien! Así que, bueno, saludo para ella. Un beso grande a mi hermana Alba, que aterrizó hoy en tierras mendocinas. Muy buen viaje de vuelta ha tenido, y bueno, buen recomienzo. Así que... Yo no voy a mandar saludos. No. No, tampoco estábamos diciendo con tanto calor nos hemos quedado sin saliva, así que tampoco vamos a estar escupiendo a nadie hoy. O capaz que en el transcurso del programa nos den ganas y juntos saliva. Vamos a revivir esa posición, no sé, tal vez. ¿Juntamos saliva? Sí. Durante el programa, descansamos los cuerpos mientras hacemos el programa. Por ahora no. Lo dejamos en suspenso. Y bueno, mandamos un saludo, estamos esperando también a Nelly en el programa de hoy, no sabemos si va a poder llegar o no. A Sandra, a la Gamboa. Desde ya la saludamos y la esperamos, si logra llegar a nuestro programa, y si no, de cualquier manera vamos a estar charlando sobre el tema. Y nos vamos a ir con un primer temita de María de Barros. Pa' que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pa' que tanta magoão. Pra que tanta preocupação? Se nada nunca tem, nada nunca tem. Pra que tanta magoa? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado. Já me conforta com minha pobreza. Vamos, nada nunca tem. A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado. Já me conforta com minha pobreza. Vamos, minado um catei, pa' que tá magoan. Minado um catei, pa' que tá odiando. tu odio. Minádicate, pa' que tenta odia, pa' que tanto odio. Minádicate, pa' que tenta odia. Tu jamca cree vive en el mundo, tu gente cree so mago a alguien, cumple vive en la paz de Dios, es todo con cree. Mi jamca cree vive en el mundo, tu gente cree so mago a alguien, cumple vive en la paz de Dios, es todo con cree. Es todo con cree. Es todo con cree. Es todo con cree. Vive. É tudo com crer, é tudo com crer, é tudo com crer, vive na paz de Deus. Mejor con nosotras que mal acompañadas. Y seguimos acá en Con los Tacones de Punta. Acabamos de escuchar un tema de María de Barros, se llama Minada un Catem. Bueno, Lu. Precioso tema. Hermoso. Muy bonito. Vamos. Yo lo primero que quiero hacer es pasar una invitación, una convocatoria. Bien. Es este sábado 11 se convoca a la marcha del orgullo LGBTBI. Se convoca a Plaza de Mayo para marchar a Congreso. Así que bueno. ¿Y a qué horas es? A las 3 empieza la feria. Y a las 5 es la convocatoria para arrancar la marcha. Así que bueno, para las que quieran y los que quieran ir A Capital, bueno, a Capital, a una fiesta, a mostrar los cuerpos, a visibilizarnos un poco. Bueno, vamos a estar hablando en este tiempito que tenemos de lo que fue la marcha y algunas novedades acerca de la legalización del aborto, que es un tema que siempre estamos tocando acá con los tacones de punta. Bueno, la marcha fue multitudinaria. El jueves 1 de noviembre nos convocamos en Congreso, donde se leyó, antes de salir en la marcha encaravanados, un documento que firmó la CTA, bueno, que hizo la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Firmó la CTA, muchos partidos políticos como el MCT, el MAS, Libres del Sur, el PCR, el PTS, el PO. También lo firmaron algunas organizaciones sociales como la COMPA, la COP La Brecha y el MP La Dignidad. La marcha arrancó una hora después de la convocatoria, a las 5 estaba convocada. Y a las 6 y monedas estuvimos arrancando hacia Plaza de Mayo. Agarramos Avenida de Mayo, éramos 3 cuadras repletas, 3 cuadras de Avenida de Mayo, digo, que no es una calle de acá. Calles largas y anchas. Sí. Hermosa marcha. Hermosa marcha, muy colorida, llena de cánticos, mucha, mucha mística. Fue mucho más grande de lo que esperábamos, porque justo ese día también había estado la marcha, una jornada por la niñez, y creíamos que iba a ser muy, muy flaca en ese sentido la convocatoria, pero aparte de día de semana, laborable, contra todo pronóstico, la marcha fue hermosa, multitudinaria. Pasamos por la legislatura porteña y escrachamos a Macri. Excelente. Sí. Estuvo muy, muy buena, con mucha mística, como decía. Y en la catedral porteña nos estaban esperando los antiderechos, que, dicho sea de paso, estaba el abogado de Checolás. Mirá vos. Es bueno saberlo. Saberlo. Bueno, había muchas figuras de la derecha porteña. Y también había muchas figuras repetidas que, aunque no sabemos los nombres, estuvieron en la catedral acá para la caravana que hicimos el 23 con la compa. Pero con una actitud un poco diferente, ¿no? Sí, muy belicoso. Estaban muy, muy violentos. Nos tiraron con botellas, nos golpearon. Estaban sacados, pasados, me parece, de algún estupefaciente que pone dura a la gente. Sí, medios merqueaditos. Sí, había un par, bueno, había un par que acá en la caravana estaban merqueados, que estaban, bueno, con haciendo muecas cocainómanas. Estaban allá también, son impresentables, estaban en primera fila. Y famoso mandibuleo para sí. El que nos está escuchando. Tal cual, tal cual. Es que hay que... Son una fotografía de que, bueno, que se hacen llamar pro vida, que son la paz, la misericordia de Dios, y son en realidad unos impresentables. La derecha, sí, ultracatólica. Y está bueno porque hicieron demostraciones de su poca, bueno, tolerancia, entre comillas, no me gusta esa palabra, pero con una bandera que decía religión o muerte. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Que esté el abogado de Checolás. Y esa bandera. Y una bandera argentina. Una bandera argentina y otra bandera que decía religión o muerte. Lo que no está muy bueno. Un poco de patriotismo. Es que. Y una venia ahí, tuki tuki. ¿No? También, nazi, de pasada. Claramente la policía los estaba cuidando a ellos, cuando en realidad nos debería haber estado cuidando de ellos. Porque, bueno, tenían intenciones de pegarnos. Y de hecho lo hicieron. De hecho lo hicieron. Lo hicieron, le pegaron a unas compañeras de Capital. Pero esto no es lo más importante que pasó en esa jornada, sino que por primera vez en una marcha multitudinaria que quiero atreverme a decir que me hizo acordar a las marchas a las primeras marchas del 24 de marzo, donde se acordaba con muchas fuerzas, era una marcha con mucha mística, salir a decir algo que en la sociedad todavía no había todo el consenso social, sino que se estaba creando ese consenso social. Me hizo recordar en muchos sentidos a aquellas marchas que, bueno, que empezaron en los 90. Mucha juventud, muchas pibas jóvenes, muchos pibes también encolumnados por el aborto legal, seguro y gratuito. Y mientras nosotros estábamos, no sé si mientras tanto o a la mañana, ese jueves, que estuvimos marchando, estuvieron reunidos en el Parlamento Marianne Mollmann, que es de Amnistía Internacional, es asesora legal de Amnistía Internacional, de una misión que se hizo desde la sede de Londres a la Argentina, el 1 de noviembre también, para preguntar al Parlamento, ¿por qué no al Congreso? ¿Por qué en un año no se discutió sobre la despenalización y legalización del aborto? O sea que hay, como veníamos charlando en los programas pasados, hay una presión internacional. También hay una presión interna y hay una presión también internacional. Bueno, Marianne Mollmann fue la que inauguró el 30 de octubre del 2010 una serie de audiencias públicas que se hicieron cuatro audiencias públicas en el Congreso, en la Comisión de Penal, para tratar el tema del aborto legal. Ella vino este jueves, 1 de noviembre, a ratificar su preocupación. Y según sus palabras, decía: hemos venido a preguntarle al Congreso argentino por qué hace un año que no discute sobre la despenalización del aborto. Esta es una obligación que asumió el Estado, de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. Y le dijo al Congreso argentino: es un problema de salud pública que afecta desproporcionadamente a mujeres pobres. Bueno, que es lo que venimos insistiendo las organizaciones sociales, los partidos políticos que marchamos, pero bueno, que lo diga también. Sí, genera mayor fortaleza el tener una actitud internacional que va en correlación con el discurso que todas las organizaciones feministas y los movimientos sociales hemos venido sosteniendo desde la CADE, desde los barrios, desde nuestros lugares de trabajo, uh-huh. A partir de lo que vivimos. Bueno, como les venía diciendo, Mariam estuvo el jueves reunida con Victoria Donda, una de las diputadas, con Claudio Lozano, con Liliana Parada, con Araceli Ferreira, y acordaron que antes de fin de año se van a retomar las audiencias públicas. Esto va a reabrir el debate dentro del Congreso, porque lo que pasó en el Congreso de la Nación fue que este tema se durmió. Según cajoneo, le dicen. Sí, cajoneo total del oficialismo, porque hay que recordarlo, antes que pase al recinto, primero lo tiene que discutir la Comisión de Penal. Es la primera comisión donde tiene que estar el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Antes, el presidente de esa comisión era Jorge Vega, sí, no me equivoco, pero Vega de apellido, sí. Que era de la UCR. Bueno, ese no es más diputado, no es más el presidente. Ahora el presidente de esa comisión es Oscar Albriu, que, según le dijo a Página 12, no lo puso en agenda porque estuvo en otros temas la comisión de penal, como que tuvo la iniciativa de la tipificación de femicidio y la derogación de avenimiento. O sea, no tienen excusas y dicen, bueno, algo sobre, por lo del movimiento de mujeres hicimos. Pero sí reconoció que no hay el tipo kirchnerista, que es el presidente de la Comisión de Penal, reconoció que no hay, el tema no está en la agenda oficialista. Bueno. ¿Será que hay que marcarles la agenda desde la CADE, como lo hemos hecho más de una vez? Así es. Y para terminar con el informe Página 12 sacó el lunes una encuesta, los números de una encuesta que hizo Ibarometro, que es una, ¿cómo se llama? Una agencia. Sí. Hizo una encuesta telefónica que dice que la mayoría, 6 de cada 10 argentinos aprueban la despenalización del aborto. Pero la mayoría aprueba la despenalización, pero cree que la mayoría desaprueba la despenalización. La legalización. No, la despenalización. Esto es así. La gente, 6 de cada 10 opina que hay que despenalizar, pero esas 6 de cada 10 creen también que hay minoría sobre esto. Cuando entonces no es se verdad. Da una espiral, lo que decía un sociólogo, el presidente de Ibarometro, Ignacio Rodríguez, se da lo que se llama una espiral del silencio. Se cree que hay una opinión dominante que la reprobaría, entonces no opina públicamente que está a favor del aborto. Esto es un informe que hizo Página 12. Lo que no dicen es que además estarían, la mayoría de la gente también está a favor de la legalización del aborto, no solamente de la despenalización. Dice, las preguntas que se hicieron fue, ¿cuán de acuerdo está usted con la decisión de interrumpir voluntariamente voluntariamente un embarazo en el primer trimestre es un derecho de la mujer? El 58% dijo que estaba de acuerdo. El 33% dijo que estaba muy de acuerdo. El 24% que estaba de acuerdo. El 17% en desacuerdo. Y el 18% en desacuerdo. O sea, son minoría a las claras. Y el 57,8% dijo que debería ser legal. No que solamente debía despenalizarse, sino que debería ser legal. Esto es un buen indicio, digo, se da todo un movimiento este último tiempo para sacarle el polvo al proyecto de interrupción voluntaria de embarazo, que es esta marcha, que es también sacar a la luz estas encuestas que dicen que la opinión pública y también los medios masivos de comunicación, había un avance muy grande sobre este sentido. Hablar hace 5 años atrás de la interrupción voluntaria de un embarazo, de un aborto, de hablar de un propio aborto, era casi tabú. Hoy en día ya se generó un consenso social acerca de que, digo, haciendo fuerza en varias ideas, que es una cuestión de justicia social, que es una deuda de la democracia, que es un derecho de las mujeres, que el Estado está violando un derecho humano de las mujeres cuando no reconoce la decisión de, hay que recordarlo todo el tiempo, 500.000 mujeres deciden abortar en la Argentina por año. Es una cuestión de salud pública desde ese punto de vista, de que es una de las causas mayores de la muerte materna. Sí, en la el aborto clandestino. Sí, en edad de gestación materna. Sí. No está bueno el término. Pero dicen que cada nacido vivo hay un aborto voluntario. Uh-huh. Esto. Sí, a mí me pareció estaba interesante también lo que traías un poquito más temprano. Que haya pasado esta señora, no me acuerdo el nombre, que venía de Amnistía Internacional. Digamos, recordar que el Estado ya asumió un compromiso a nivel internacional, digamos, a refrendar esos tratados internacionales que firma, tiene que hacerse cargo y promover, a como dé lugar. Y declarar el derecho de las mujeres. Digo, también este gobierno nacional hace todo un énfasis en que trata de ser un país que se toma en serio los derechos humanos. Digo, este es un tema muy pendiente que tiene el gobierno nacional acerca de reconocerle a las mujeres el derecho a abortar. Digo, como argumento también para tener en cuenta la penalización, para tener en cuenta, digo, que es una realidad, la penalización, que esté penado, que esté prohibido, no, una mujer cuando decide no llevar a cabo el curso de un embarazo, ya lo decidió, lo hace de todas maneras, digamos. Estamos tratando de que no se mueran más mujeres en este intento de decidir sobre su propia vida. Bueno, seguiremos luchando hasta que todas seamos libres. Sí, esto no se termina con la despenalización y la legalización del aborto, tampoco. Claramente. Digamos que es una de las luchas que tenemos las mujeres y los hombres también que acompañan la lucha de las mujeres. Pero digamos que hay muchos más derechos que nos siguen vulnerando. Uh-huh. Así que... Por el aborto legal, seguro y gratuito y en el hospital, ¿no? También tiene que ser legal y se tiene que garantizar que ese derecho... todas las mujeres puedan acceder a él. Así que por eso seguiremos luchando y ahora nos vamos a ir a escuchar una canción de Tonolec, El Cosechero. Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. acordeón, gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 8 de la mañana, Ni cuenta te das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, Historias para Imaginar. A las 5 de la tarde, Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. A las 8 de la noche, Logia Mistonga, Milonga, Tango y Música Rioplatense. A las 10 de la noche, Barullo, Política, Cultura, Humor, Actualidad y un poco de delirio. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook, Radionauta. En nuestro muro, Libre Expresión. Radionauta. FM 106.3. Estuvimos escuchando a Tonolec, el cosechero, un tema que ya tiene demasiadas versiones, es muy lindo, ¿no? Muy lindo. Y seguimos con los Tacones de Punta, con un invitado. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes, tus compañeras, ¿cómo les va? ¿Bien? Muy bien, Tito. Estamos acá inaugurando esta sección de Panorama Latinoamericano con nuestro compañero que ha estado viajando por Haití. ¿Cuánto tiempo estuviste acá? Y estuve aproximadamente 1 año y 3 meses viviendo por allá. Interesantísimo. Así sí. Que vamos a tener la oportunidad de pensar un poquitito, hacer un análisis de cómo está ahí este país y que nos estés contando lo que has visto desde tu experiencia. Sí, yo siempre que voy, siempre trato de ir a todos los lugares donde me invitan para hablar, porque la verdad es que la situación de Haití necesita difusión en todos lados. Su historia, bueno, hoy justamente vamos a hablar un poco también de lo que es la cuestión de género en ese país, pero sino también en la situación en la que está, y que siempre que voy a todos lados trato de hacer una breve historización del país, porque es un país donde no se puede, por ejemplo, comprenderlo muchas veces sin saber la historia que tiene, porque no es parecida o no tiene quizá patrones comunes con el resto de toda Latinoamérica. Tiene procesos, por ejemplo, de independencia distintos, tiene su desarrollo de la sociedad muy distintos a los de Latinoamérica en general, y particularmente, si se quiere, Argentina, que es por ahí como el país más occidentalizado, más europeizado de toda Latinoamérica. Una nación de esclavos. Una nación de esclavos. La única nación de esclavos que a través de las armas pudo liberarse. Y fue la primera de América Latina. 1804. Sí, señora. 1804. Y bueno, la verdad es que eso sienta las bases, que haya sido una revolución de esclavos, que echa a los invasores franceses. El ejército napoleónico, sí, nada más y nada menos. Es la primera derrota, gran derrota de Napoleón, que no es reconocida por los libros de historia, que uno, por ejemplo, cuando ve Napoleón, que sé yo, en la escuela o incluso en la universidad, está invisibilizada. Y no es algo como que, bueno, se pasó, sino que es algo hecho adrede. ¿Y cómo se va a reconocer que esos ejércitos irregular de esclavos mal armados y hambrientos pueden vencer a los franceses? Sí, ¿no? Justo ahí estaba pensando antes de entrar, siempre cuando bueno, yo tuve mi proceso de formación y empezar a conocer la isla, es como que el rol de la mujer dentro de incluso de esa revolución está invisibilizado. Siempre fue la mujer muy vulnerada desde el principio. Bueno, los esclavistas eran pro vida, por ejemplo, eso para que lo tengan, eran antiderechos también, porque los tipos, cuando se le daban los castigos a las esclavas, por ejemplo, y si la esclava estaba embarazada, ellos tenían la forma de que cuidar el feto o cuidar el hijo para que nazca y aumentar la producción. O sea que podemos también decir que, además de todo lo que son una banda de cínicos primero que nada. Porque además el promedio de vida de los esclavos era de 5 años, sí, trabajando en la zafra. Sí. Entonces era necesario parir ese ejército, sí, de esclavos, por supuesto. Sí, y donde los esclavos también tenían formas de muchas veces evitar esos nacimientos, incluso para evitar ese sufrimiento, incluso de sus hijos, tenían medidas muy drásticas a la hora de... Uno cuando lee o se lo comentan y charla, los esclavos tenían medidas muy drásticas de asesinar a sus propios hijos. Después de eso, cuando llega la revolución de Haití, se lo hacen pagar un poco a los esclavistas blancos. Pero bueno, Robert James, que es el gran historiador de Haití, dice que en todo caso la violencia del oprimido siempre es menor a la que generó el opresor durante 150 años de esclavismo. Sí. Y donde una vez concretada esa liberación, por ejemplo, y antes incluso, se deja de atacar, por ejemplo, a los blancos por ser blancos, y donde Toussaint Louverture, que fue el tipo que encara todo ese proceso de independencia, era un tipo con grandes visiones internacionalistas, con grandes visiones. De hecho, después de su liberación, aportaron no solamente recursos económicos y hombres y armas para todo lo que fue la gesta libertadora en el continente, ¿no? Sí, el Gran Colombia. Sí, además que fue como un símbolo también. Los haitianos eran grandes jacobinistas. Ellos en un principio no se planteaban la independencia de Francia totalmente, sino que era un gobierno negro, si se podría decir, bajo el protectorado francés. Pero evidentemente los franceses y Napoleón vuelven a restaurar la esclavitud. Esa es la misión de Napoleón después de la Revolución Francesa, reincorporar el status quo con esas libertades otorgadas, y manda a sus ejércitos a copar de vuelta a la isla y a restaurar la esclavitud. Lo que sucede es que dentro de todo ese, dentro de lo que se juega culturalmente dentro de esa revolución, es que los tipos, por ejemplo, los haitianos, cantaban la Marsellesa, la Zaira y todas esas canciones libertarias que tenían, y fueron quebrando muchos franceses, y los franceses, muchos de los soldados, terminan peleando para el ejército haitiano. Ahí es donde empieza un poco la visión más allá y meramente racista entre esclavo y amo, y donde se empieza a generar esa cuestión. Una solidaridad de clase, podríamos decir. Exactamente, porque los soldados eran trabajadores también en aquella época, donde era composición obrera. Y bueno, donde terminan peleando, se lo termina echando a Napoleón, y ahí Haití empieza un proceso de generar su estado, en un estado basado en la agricultura y en la defensa del país, porque ellos siempre estuvieron... Repartió la tierra entre los esclavos. Hubo un intento de repartición de tierra, ahí es donde entra Dessalines, que es el tipo que a Louverture lo encarcelan antes de generar de tener la independencia, y se lo llevan a Francia y muere en Francia, y es Dessalines, que era un esclavo, que era analfabeto, no sabía leer ni escribir, y es el que termina encabezando la independencia, y tiene un intento de repartir la tierra, la reparte entre todos, pero bueno, los matan. Ahí entra toda la cuestión más compleja de la generación del Estado haitiano y de digo, y todas las miserias de Haití son producto de todo ese proceso de complejidades donde entran a jugar no solo Francia, Estados Unidos, Inglaterra, porque todo lo que es el Caribe y lo que es las Antillas, sobre todo las mayores, en la época de, bueno, de donde arranca la acumulación originaria del capitalismo, sale de ahí, donde los primeros recursos para desarrollar la industria en Francia e incluso en Inglaterra salen de lo que es las Antillas Mayores, principalmente Cuba, Haití, es lo que es Haití Dominicana y Jamaica. Entonces era un lugar donde primero su lugar geopolítico era muy importante porque les daba puertos para poder llegar a otros lugares, porque era una tierra muy fértil donde se producía el azúcar, ahí era el producto principal que se demandaba por aquella época, y eran terrenos donde los cultivos de azúcar se extendían por todos los países y por todas las Antillas. Entonces ahí es como que en todo ese proceso los haitianos se ven obligados a resguardarse en un estado cuasi militar y de mucha producción agrícola. Ahí es donde, bueno, podemos charlar mucho sobre el rol de la mujer en eso, porque digo, está muy invisibilizado, por ejemplo, pero son las mujeres las que comienzan adelante los primeros procesos de rebeliones, que eran como más conspirativos. Ellos, su primera herramienta política fue su religión, que es el vudú, no es la religión católica ahí vetusta, sino era una religión donde ellos se liberaban, descargaban todas sus miserias, que es una religión de vudú, y donde ellos bailaban, tocaban los tambores y decían que iban. Es una mezcla de religiones africanas, sí, con el cristianismo, el vudú. Sí, ahí obviamente el vudú se va sincretizando. Sí, exactamente. Ahí mezclando como con las otras religiones. Pero en este estado está como más puro, ¿no? Porque ellos venían, la mayoría de los esclavos eran guineses y lo practicaban ya en Guinea. Pero sí, en esa sincretización los tipos lo encuentran como herramienta política, porque era donde se juntaban a conspirar. En esa conspiración entra un tipo que se llama McCandall, que era un sacerdote vudú, y convence a lo que era el esclavaje doméstico, que por lo general eran mujeres, y las mujeres son las que llevan adelante la tarea, si se quiere, primero de eliminar a los opresores y los envenenan, pero eran las mujeres las que garantizaban todo eso y los que iban dándole una orientación a eso. Pero obviamente eso no, también, si está invisibilizado la historia de Haití como símbolo de lucha y como símbolo de independencia, el rol de la mujer todavía está más aplacado y más invisibilizado. Incluso dentro de los trabajadores agrícolas, cuando se armaban, también ellas también estaban armadas y se les daba y combatían, pero no tuvieron roles de dirección y no. Bueno, y a eso también genera parte de lo que es hoy la lucha en Haití por el género. Pero seguramente tuvieron un rol central haciendo inteligencia en la casa de los amos y matando al enemigo. Exactamente. Sí, en eso fueron. Además, Haití es un país en donde ha habido mucha organización feminista, muchas agrupaciones feministas. Hay mucho. Sí, que hoy fue con los golpes de Estado, como en todos lados. Ya viniendo más acá en la historia. Ya viniéndonos un poco más adelante. Sí, la realidad es que la mujer tiene una cultura organizativa creo que debe ser las mujeres con más cultura organizativa del continente. De hecho, en los movimientos, organizaciones, partidos, lo que haya, es la mujer el componente mayoritario de las organizaciones populares de la República de Haití. Hoy sí se ha logrado, ahí entran en disputa un montón de cosas, ¿no? Digo, las políticas del imperio, las políticas del bloque como el ALBA, lo que es la alternativa bolivariana de las Américas, y la alternativa, y más el proyecto de la UNASUR, que es Brasil, Argentina, Uruguay, con respecto a la isla, ¿no? El del medio es el que apunta a un Haití soberano, un Haití más justo, más igualitario, con las mujeres en el lugar que les corresponde estar, con igualdad de derechos. Y los otros dos tienen posturas como independientes, pero a su vez interligadas por todo lo que genera la ocupación militar en Haití, que si bien hoy la encabeza Brasil, seguida por Argentina y por Uruguay, la que pone ahí los ejes de acción siguen siendo los Estados Unidos, y principalmente y la Unión Chile Europea. Chile también tiene un general ahora. Sí. Sí, van cambiando los generales, pero la comandancia y la organización siempre queda en manos de Brasil, porque es el país con más desarrollo militar y con más desarrollo económico y político para sostener una ocupación de esas. Es como el subimperialismo. Sí, y es lo que le estaría garantizando a Brasil en un futuro ser parte del Consejo de Seguridad. dentro de la ONU. Pero bueno, lo que acontece ahí es principalmente es que tiene problemas estructurales. Haití tiene 4 o 5 problemas estructurales que arrastra de toda esta historia de su revolución, sumado a los golpes de estado, dictadura y un montón de cosas que visibilizan en las cuestiones prácticas las miserias que pasa el pueblo haitiano, ¿no? No solo las mujeres, sino lo que pasa es que los sujetos que más sufren esta opresión hoy son las mujeres y son los niños y las niñas. Eso ahora en el próximo bloque lo vamos a ampliar más. Por ahí ahora, sí, para ir cerrando este, contar un poco que esto que decías de arrastra de toda su historia. Después, sí, Francia, después de la liberación que logra el pueblo haitiano, reclama una indemnización por haber perdido este territorio, sí, que la fija en una cantidad impresionante de millones de dólares, sí, que el pueblo haitiano tuvo que estar pagando con el 70% de su PBI durante 137 años. Es lo que condena a la pobreza Haití hasta el día de hoy, esa deuda. Y esa deuda, por supuesto, o sea, generó un bloqueo, generó eso y fue apodado por toda Europa, porque por supuesto no podía ser tolerada una rebelión de esclavos de ese tipo, un mal ejemplo para las colonias europeas. Y entonces, por supuesto, eso, y sobre esa condena, lo que queda lo fue a rapiñar en este último siglo Estados Unidos, llevando créditos de sus, sí, organismos internacionales de crédito, que sabemos que manejan y que también los aprisionan. Esa es la deuda, por ejemplo, esa deuda que se nota, por ejemplo, no sé, el terremoto que pasó en Haití, por ejemplo, deja entrever que el terremoto no fue solamente que se tembló la tierra, sino que fue un terremoto social. Deja entrever todo el arrastre de la deficiencia histórica que tuvo el pueblo haitiano a través de esa deuda, que fue el presidente Hipólite, si no me equivoco, que después de esa deuda Francia reconoce a Haití como Estado libre, pero bueno, lo condena a esa miseria de ultratumba y lo sitúa entre los primeros países a nivel mundial de más pobres del mundo. Si no me equivoco, está primero en Latinoamérica y está en el 11º lugar, uh-huh, a nivel mundial. Bueno, vamos a ir ahora entonces a escuchar música de Haití que se realizó en Puebla. No sabemos el nombre del artista, pero el tema es para Papá Loco, el dios del viento de Haití. Puede ser Haití. John Steve Brunash. Y para hacer homenaje al viento que nos ha acompañado esta noche, vamos a cantar al viento.